Prácticamente de la mañana, en la jornada de este lunes 6 de marzo, no queremos dejar pasar la oportunidad para hacer balance de lo que ha sido la fiesta del carnaval de Ubrique, que se clausuraba en la jornada ayer domingo con el entierro de la patacabra. Más de un mes de carnaval, prácticamente un mes de carnaval es el que hemos tenido con diferentes actos durante cada fin de semana del mes de febrero, prolongándose incluso pues a este primer fin de semana de marzo, que hemos experimentado un fin de semana además bastante lluvioso, que en principio podría haber acabado con esos actos finales del carnaval de Ubrique, pero pues no lo hicieron porque dio tregua la lluvia para que pudiéramos disfrutar del carnaval. Vamos a hacer balance, valorar esa fiesta del carnaval para cerrar ya lo que es la carpeta del carnaval 2017, y lo vamos a hacer con el concejal de Festejo Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Pues como decía yo antes, cerramos un poco, ¿no?, la carpeta del carnaval 2017 y lo hacemos con buen sabor de boca, con mal sabor de boca. ¿Cómo ha estado el carnaval de Ubrique? Pues hombre, yo creo que con un buen sabor de boca, no ha habido ningún tipo de altercado ni nada que destacar, y yo creo que todo lo que ha sido es disfrute por parte de toda la ciudadanía que ha pasado un mes intenso colaborando y sobre todo pues disfrutando, que es en fin lo que queremos para el carnaval. Un carnaval sin incidencias, que eso es importante, ¿no? Que a veces lo damos por hecho, el que las fiestas y las grandes multitudes y aglomeraciones con actividades al aire libre se desarrollan tal cual, pero no es así, ¿no? Hay que tener pues medidas de seguridad, hay que mirar muchas cositas, tenerlo todo previsto y prevenir, ¿no? Para precisamente que las fiestas se desarrollen tal y como estamos acostumbrados aquí en nuestra localidad, ¿no? Sin incidencias y con el disfrute de la ciudadanía. Sí, hombre, nosotros ponemos todos los medios y ya pues que puede haber algún tipo de problema, pues ya ahí no podemos controlarlo, la verdad, pero bueno, los medios se ponen, igual que se ponen distintos servicios y ponemos de todo tipo, pero bueno, tú sabes, hay gente que los utiliza y gente que no, y ante eso pues yo creo que es casi imposible el controlarlo. Este sábado pues podemos ver la plaza del ayuntamiento completa, justo en la ermita pues teníamos la zona de los servicios y había gente que no los utilizaba, pero bueno, es una cosa en el que no está dentro de nuestra mano, es ámbito de cultura ciudadana, pero bueno, poco a poco pues iremos más o menos llevando a las personas donde queremos que tenga que llegar, y nosotros ponen los medios correspondientes, y yo creo que poniendo los medios tanto sanitarios como de servicio, pues yo creo que se cumple a expectativas. Yo hace un fin de semana que hemos estado con el tema de la lluvia un poco asustado, pero bueno, el sábado pues nos dejó respirar y el fin de fiesta pues se pudo realizar. Ayer pues con la quema de la patacabra y los fuegos artificiales, pues a pesar de esa llovizna que teníamos, que no estaba contemplada, hubo una cantidad de personas pues considerable, la Avenida España y después la Plaza de las Palmeras, pues muchísima gente acompañando a esos 25 años del entierro de la patacabra, y nada, como bien te digo, pues nada que resaltar, y siempre pues por parte del ayuntamiento poniendo los medios que nos corresponden para que así las fiestas pues queden como han sucedido, con disfrute, que al fin y al cabo es lo que queremos. Bueno, este es el segundo carnaval dentro del ámbito organizativo de José Manuel Fernández Rivera como concejal de Festejos y Cultura. Yo te quería preguntar por cómo has visto la fiesta en sí. Ya aparte de lo que es el plan organizativo, que es en lo que obviamente se centra uno, ¿no? Cuando habla de estas cuestiones, has hecho referencia a la seguridad, has hecho referencia al tema de, bueno, pues los inodoros, en fin, de los servicios que se prestan, ¿no?, por parte del ayuntamiento para que la fiesta se desarrolle. Pero lo que es la fiesta del carnaval en Ubrique, ¿cómo la has visto? Lo que es de ámbito de grupo, de comparsa, de actividades, de todo lo que hay. Lo he visto muy completo. Desde el año pasado, pues, creo que los grupos eran dos menos, si no me equivoco, tres. Y ese año, pues, en cuanto a calidad, he visto mucho mejor. Había más chirigotas ilegales, más romanceros, más. Lo que es en sí, en la solista, pues, he visto más disfrute en lo que es de grupo carnavalesco, y en general pues una fiesta que tiene muchísimo trabajo, una fiesta que durante un mes pues no se para en cuanto a lo que es organizar semana por semana y después pues cumpliendo en todos los eventos. Pero bueno, ha pasado la fiesta y ya nos vamos con otra porque así no se para dentro de la delegación. para los artibles del carnaval, un mes que sabe a poco, desde luego, las fiestas del carnaval. Bueno, nos centramos en el fin de semana, si te parece, porque, como decías al principio, las inclemencias meteorológicas afortunadamente no han impedido que se desarrollen los últimos actos del carnaval de Ubrique. Y entre ellos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el viernes comenzaba, ¿no?, con el concurso La Piña Sevillista, por cierto, ganador en la chirigota de los niños, los hombres de Paco. Luego seguía el pasacalles el sábado y, bueno, toda esa fiesta de carnaval prácticamente sí que delució durante toda la jornada del sábado, que suele ser un punto de encuentro la zona de la Avenida España, con agrupaciones, con gente disfrazada. Eso sí que no se pudo desarrollar, pero lo que es el pasacalle con el concurso de disfraces sí que se llevó a cabo porque respetó un poco ahí el tiempo, ¿no? Pues sí, el viernes comenzamos con el pregón en la Viña Sevillista, a cargo de Manuel Pérez Hinojo, que estuvimos allí acompañándolo. Vimos algunas actuaciones de distintos grupos y después el sábado, pues, la cantidad de agua que cayó fue, sí, fue considerable y menos mal que las previsiones que teníamos establecidas se cumplieron, y sobre las 6:30, pues, paró lo que es la lluvia para poder así realizar pasacalle y el fin de fiesta aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Y ayer domingo, pues eso, el tiempo pues no nos acompañó, en ningún lado estaba previsto esta llovizna que teníamos aquí en la sierra, pero bueno, también los encargados de sacar la patacabra, Alejandro en sí, nos lo dijo muy claro, que sale sí o sí, y a la vista está, fue acompañado por muchísimas personas, y yo creo que no muy muy bonito, un día soleado, pero bueno, también tiene su encanto, como estaba ayer acompañado tanto de niños como de adultos, y después pues con los fuegos artificiales que se tiraron, pues también pasé una muy buena noche y contento también de que se pudo realizar. Vamos con ese concurso de disfraces, si te parece, ¿no? ¿Cuántos participaban finalmente en la convocatoria? Y bueno, ¿quiénes fueron los ganadores? Pues yo tengo aquí, son 26, unos 30 son los inscritos, y en la categoría A el ganador fue Auténticos Colgaditos de Ubrique. En la categoría B, Recuerdos de Ubrique. En la categoría C, Ululando. Y en la categoría D, Enclave del Sol. El jurado es el encargado de fallar en este concurso. En este caso, pues estaban en el centro de la Avenida España. Se encontraba tanto el pregonero, Inma Castro, y una de las ganadoras de otro año de la Navidad, del concurso de decoración de balcones en Navidad, pues son los encargados, y ellos son los que hacen la selección. Había gente que me decía, hombre, es que siempre gana uno el otro. Y yo, hija, nosotros lo único que nos hace falta también es tener que fallan en el concurso. Ellos son los encargados y ellos pues designados los cuatro ganadores. Es verdad que había una calidad considerable y tuvieron su complicación, pero bueno, fueron los cuatro ganadores, los entregamos allí en medio del escenario antes del comienzo de la orquesta, y así fue cuando se concluyó lo que es este concurso. Y daba paso ya a lo que es la fiesta en la Plaza del Ayuntamiento y, bueno, pues toda esa congregación, ¿no?, de aficionados para disfrutar del carnaval de la noche. Sí que los servicios de limpieza después, tarea extra, ¿no?, la que tendrían que realizar. Sí, la limpieza, pues claro, yo estuve aquí nada más que un rato aquí en la Plaza del Ayuntamiento y ya veía la cantidad de suciedad que se iba a quedar aquí, pero bueno, una vez que culminó todo sobre las 5 de la mañana, pues en este caso la empresa básica, como viene realizando todos los fines de semana anteriores, pues hace un trabajo inmerso y no, los que nos levantamos el domingo por la mañana y vinimos a inspeccionar la zona, pues nos dimos cuenta de que estaba bastante limpio y como si no hubiera habido ningún tipo de fiesta. Afortunadamente también la lluvia contribuiría, ¿no?, a limpiar parte de la zona, sobre todo. Siempre ayuda. Sobre todo para aquellos de comportamiento incívico, ¿no?, a lo que te refería anteriormente. Sí, bueno, eso es así. Pues un balance positivo de lo que ha sido la fiesta del carnaval, que ya se concluye. Se concluía precisamente en la jornada ayer con el entierro de la patacabra y con la participación de todos los aficionados de la fiesta. Bueno, pues poniendo el punto y final, ¿no?, con esa quema de la patacabra y con el lanzamiento de los fuegos artificiales. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo al concejal que nos haya atendido en la mañana de hoy para cerrar, como decíamos, este capítulo. Y bueno, pues ya vendrán otra serie de iniciativas, de actividades dentro del marco cultural, de las que informaremos más adelante. Con ello nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas atendido. Pues nada, agradeciendo a ustedes ya en esta semana pues anunciaré ciertas actividades más, como puede ser otra actividad de carnaval que se ha conseguido gracias a la Diputación para este sábado, una actuación de un grupo de Cádiz. Lo anunciaremos mañana para que todas las personas pues puedan disfrutarlo aquí en Ubrique. Bueno, pues estaremos pendientes entonces mañana ese anuncio de una agrupación de carnaval de Cádiz que llegará este sábado a nuestra localidad, pues como ya cierre definitivo, ¿no?, de lo que es la fiesta del carnaval también. Pues con ese dato nos quedamos. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.